En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido o bienvenida a tu espacio de ciencia preferido para comenzar el fin de semana. Seguro que después de una semana más que intensa de trabajo y estudio. Ya lo sabes, soy Manolo Mora, ese científico convencido que quiere, cada programa, convencerte a ti también de que uses la ciencia y sobre todo que entiendas la incidencia fundamental en tu vida. Y claro, también lo sabes, porque soy un chinchoso, que esta cruzada frente a la incultura científica no la hago solo. Y para ello tengo, como siempre, a la científica más convencedora, mi compañera de estudio, Alicia Jurado, bienvenida. Bien hallada, Manolo, y dispuesta en otro programa más a seguir convenciendo y haciendo ver la ciencia como un elemento claramente cultural. Eso es, Alicia. La ciencia, al igual que el arte, el cine o la música, es cultura en mayúscula. Una forma de entender nuestra evolución como especie en pro de un mayor entendimiento de nuestro universo. Sí, Manolo. Como siempre, tu alegato no puede ser más convencedor. Por supuesto. Pero el camino siempre se hace andando, así que ¿te parece que empecemos? Me parece, Peter. Perfecto. Es que entre unas cosas y otras se nos va el tanto al cielo. Hoy he pensado que podríamos usar el teorema de Cauchy-Kovalevskaya para ordenar matemáticamente las secciones del programa. ¿Usar el teorema que resuelve las ecuaciones diferenciales? Uh-huh. Uy, eso lo veo muy científico y exacto. Pero como hablamos de ecuaciones, en esta ecuación hay que tener en cuenta siempre el término fundamental que es nuestro técnico. Así que, Javi, ¿are you ready? Pues nada, dale al botón de alguna sección. A poder ser la que toca, por favor. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos este resumen de noticias y nuevos avances producidos en el mundo de la ciencia para que veas que siempre está en constante evolución y revisión. Así que, ¿con qué comenzamos hoy, Alicia? Pues mira, Manolo, la primera noticia es precisamente un ejemplo de ese inconformismo inherente al conocimiento científico, que consiste en seguir buscando la mejor de las explicaciones a los fenómenos naturales, aunque estos ya hayan sido explicados con anterioridad. Es verdad, tienes toda la razón. En la historia de la ciencia hay muchísimos ejemplos de teoría que en un momento concreto ha sido dadas por buenas, pero que al ir recabando nuevos datos experimentales, nuevos experimentos, se han visto que eran incompletas o incluso completamente erróneas. En esta primera noticia vamos a hablar sobre una explicación alternativa sobre el inicio básico de la vida en la Tierra. Una propuesta de un grupo de investigadores de diferentes centros tecnológicos japoneses en colaboración con un investigador de la NASA y que ha sido publicada en un artículo de la revista Life. Ahora seguimos con Cosmos de Carl Sagan, adaptado para paletos. Soy Carl Sagan. ¿Cuántos años tiene nuestro planeta? Los científicos creen que tiene cientos y cientos y cientos de años. Uy, pues yo me quedo igual, ¿eh? A ver, aclárese un poco de inicio básico, que no sé muy bien a qué hace referencia. El inicio básico de la vida hace referencia al proceso por el cual determinados compuestos inorgánicos que tenían carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los elementos mayoritarios presentes en todas las biomoléculas, se ensamblaron dando lugar a aminoácidos, las moléculas orgánicas que son la base de las proteínas. Vaya, para justificar esa primera aparición de aminoácidos, como dice Alicia, se pensó inicialmente en los rayos como fuente de energía para provocar esa reacción. Efectivamente, en 1950, Stanley Miller empleó una mezcla de gases similar a la que se creía que era la composición de la atmósfera primitiva. Y esta mezcla pues contenía metano, amoníaco, agua e hidrógeno. La colocó en un recipiente sobre el que hizo incidir descargas eléctricas para simular rayos. Tras una semana, se observó que se habían formado 20 aminoácidos diferentes. Bueno, pero ese ya se conoce, ¿no? En 1950, ¿cuál es la novedad que aporta este nuevo estudio? Pues mira, en primer lugar, ahora se cree que la composición de la atmósfera en aquel tiempo no era la que usó Miller, sino que el metano y el amoníaco eran mucho menos abundantes, siendo dióxido de carbono y nitrógeno los gases predominantes, que aunque podrían descomponerse para dar lugar a aminoácidos, lo harían en cantidades muy pequeñas y requiriendo mucha más energía. Vaya, esto complicaría entonces las cosas para suponer que fueron los rayos la fuente de energía que haría posible esa reacción de formación de los aminoácidos, ¿no, Alicia? Así es, habría que buscar una nueva fuente de energía. Y entre las posibles, Vladimir Airapetian, investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y coautor del artículo, propuso una ciertamente intensa que no se había tenido en cuenta antes, que son las partículas que llegaban a la Tierra provenientes de un Sol mucho más joven, prácticamente adolescente, ¿vale? Claro, Alicia, la adolescencia, la época de muchos cambios. Que nos lo diga nosotros, que pasamos por ese periodo hace dos días. No hay menos. ¿A que sí? Sí. ¿Qué digo yo, Alicia? ¿Esto mismo ocurrió con nuestro Sol? Vaya, en esa época el Sol producía muchos protones de alta energía debido a las enormes erupciones que se daban en su superficie. Cada uno que busque los paralelismos que crea oportuno. Pues sí, pues sí. Reproduciendo estas condiciones en aceleradores de partículas, se ha observado que la efectividad de los protones produciendo aminoácidos es 1 millón de veces superior a la de los rayos de con la composición atmosférica que actualmente se cree que había. Ahora bien, esto no significa que las erupciones solares dieran lugar a la vida, ya que cómo estas biomoléculas se organizaron para formar un organismo vivo, eso sigue siendo un misterio. Vaya, entonces dejamos esa puerta abierta a nuestros queridos oyentes y a los investigadores y continuamos con la siguiente noticia de esta semana. Así que, ¿con qué seguimos, Alicia? Pues verá, Manolo, te voy a hablar a ti y a toda nuestra audiencia sobre los resultados de un ensayo clínico que han llevado a cabo investigadores pertenecientes al Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y al Instituto de Investigación Biosanitaria IPS Granada, que han dado a conocer en un artículo publicado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy, y este ensayo estaba encaminado a demostrar la efectividad y seguridad de la primera córnea artificial construida a partir de biomateriales y células madre. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! A ver, caballero streamer, escucha la noticia, deja a los científicos, no interrumpa, por favor. ¿Una córnea artificial? ¡Oh, qué magnífica noticia, ¿no? Porque es que hay muchas personas afectadas por lesiones de la córnea y poder reemplazarla sin necesidad de tener donantes, pues creo que es una grandísima mejora para ellas. Efectivamente, las afecciones de la córnea se encuentran entre los principales motivos de ceguera entre la población, ya que ésta se puede lesionar a causa de una infección o de un proceso traumático. Estos procesos generan úlceras que, si no se curan bien, dan lugar a una cicatriz que dificulta la visión. Vaya, ¿y a quién le han implantado estas córneas artificiales? ¿Cuál ha sido los resultados? Anda, di algo. Pues mira, en el estudio han participado 5 personas cuya visión era muy reducida. Los trasplantes se realizaron entre 2014 y 2015 en hospitales de Granada y Sevilla y los pacientes han sido evaluados durante 5 años en los que no se han registrado efectos secundarios o complicaciones relevantes. El implante ha demostrado su alta biocompatibilidad y ha mejorado notablemente la visión de los pacientes. Pues ahora te digo, me parece un estudio muy prometedor y un magnífico ejemplo de cómo la investigación científica mejora la vida de las personas. Como dice Manolo, la investigación científica es lo que hace avanzar nuestra sociedad. A veces con ejemplos muy claros, como este, y otras veces con investigación básica, que en un principio no tiene una aplicación práctica directa, pero que con el tiempo el conocimiento adquirido acaba dando un resultado palpable. Vaya, pues ahora que hablas de cosas palpables, creo que la siguiente noticia es la prueba tangible de que algo que creíamos que no existía, que pertenecía únicamente al mundo de la leyenda y fantasía, pues está de nuevo aquí. A ver, Manolo, no me asustes, piensa que esto es un programa de ciencias y lo de las leyendas y fantasías suena un poco a magia, ¿eh? Bienvenidos a la nave del misterio. Pues casi, porque la ciencia, escuchen bien, queridos oyentes, ha descubierto el fósil que prueba que el unicornio sí existió y encima en la misma época que el ser humano. ¿Pero qué estáis hablando? ¿Cómo? Me he quedado como Rafael, sorprendida. ¿Un unicornio? ¿Qué estás diciendo, Manolo? Lo que escucháis. Si bien no se parece el fósil encontrado a los unicornios de pelo de colores que tanto les gusta a las niñas que se visten de princesita, como es Alicia, investigadores rusos de la Universidad Estatal de Tomsk publicaron en la revista American Journal of Applied Science la existencia fósil del gran unicornio siberiano. ¿No entiendes que bajar abajo sería peligroso? ¡Pero es que me gustaría tanto poder viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas! Pero no podemos, Fluffy. Lo siento mucho. No pasa nada, pero ¿de verdad nunca te has preguntado cómo sería? No, Fluffy, no se puede. Y además es hora de ir a descansar. Espero que descanses bien, Fluffy. Ay, Fluffy, mi pequeño unicornio alado, qué mono era. Ah, perdón. Manolo, ya vuelvo. ¿Qué tienen que decir de Fluffy esos investigadores, eh? A ver. Muy sencillo, no tenemos que, ¿vale? Porque sencillamente que el resultado del fósil encontrado se aleja bastante de la iconografía aceptada, ya que esta bestia de la llanura sería un mamífero llamado Elasmotherium o Elasmotherium sibiricum, que en latín suena mucho mejor. Suena eso con más enjundia. ¿A que sí, que sí? Un herbívoro de casi 2 metros de alto y 5 de largo, que sí, eso sí, al pertenecer a la familia de los rinocerontes, pues tener cuerno tenía. Vaya, y además veo que le he echado un vistazo a la foto en internet, que su aspecto era poco infantil. Se parecía muy poquito a Fluffy, ¿eh? Qué pena, con lo mono que era. En fin, en el artículo se señala que estos mamíferos, debido al cambio climático y a la escasez de alimento, se habrían extinguido hace menos de 25.000 años. Y dado que sobre los 200.000 años el Homo sapiens ya estaba por ahí haciendo sus cosas de Homo sapiens, se confirma que convivieron con nosotros en nuestro planeta. Pues sí, pues sí. Además, siento que la rigurosidad de la ciencia haya quitado ese velo mágico de los unicornios rosas. Y, Alicia, ¿por qué estás sollozando? Ay, que me he acordado de Fluffy. Que no sé dónde andará. Anda, anda, toma un pañuelo. No sea tan sentía. Javi, cambia registro y dale el botón de la siguiente carreta. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. ¿Cómo me encanta este apartado, Alicia, queridos oyentes? Y me encanta que Javi haga de la suya. ¿Cómo me encanta que los apartados lleguen cuando tienen que llegar? Cuando tienen que llegar. Es más, me encanta sobre todo eso de que ha hecho Javi, que es desmontar ideas, ¿no? Pues desmontar, destripar, desconectar. Y a mí me gustaba después montar, entripar y conectar dispositivos con el único fin de explicar la ciencia que conlleva nuestros ingenieros tecnológicos que hacen tantísimo por nosotros. Sí, Manolo, te conozco y además incluso es que hoy vienes con un destornillador. No me resisto a preguntarte para qué. Pues no sabe yo si para Javi darle con el destornillador o por si acaso hay un tornillo suelto. La cuestión. Hoy os traigo en este apartado cómo funcionan los cachivaches. Uy, perdón, R2D2, quería decir dispositivo, que eres muy sentido, que cada vez que te digo cachivache, cómo te pone. Erto, que hoy hablamos del funcionamiento de una cafetera italiana. Ah, un tema fundamental para nuestros despertares, el café, el gran removedor de sueños y las cañas matutinas. A nosotros nos gusta el café y os hemos traído alguna noticia al respecto sobre su consumo y cómo hacer el mejor café. ¿Pero tú crees, Manolo, que hay mucha ciencia en una cafetera? Mucha no, Alicia, muchísima. Tanto que en el 2007, en la prestigiosa revista científica American Journal of Physics, se publicaron sendos artículos sobre la eficacia como máquina térmica de una cafetera tipo italiano moca, o sea, la que hace nuestro café expreso, ese café negro estupendo para la mañana, uh-huh. O cómo obtener el café ideal desde el punto de vista de la física en una cafetera de este tipo. Vaya, pues me deja expectante y despierta como si me acabara de tomar un rico café, vamos. ¿Y cómo funciona una cafetera italiana? Un apunte, para hacer café hace falta poner agua en la cafetera, ¿eh? Y darle un poquito de energía. Pues sí, hace falta eso. Pues veo que te ha interesado el tema a tratar. Y es que hoy vamos a hablar de nuevo de presiones relativas, cambios de estado y extracciones. Palabras científicas que van unidas a un buen café. Así que lo primero que vamos a hacer, Alicia, es abrir la cafetera, uh-huh. ¿Vale? Y lo que veremos será que tiene tres compartimentos. Un compartimento inferior, donde ponemos siempre el agua, hasta la marca. Un compartimento intermedio, con forma de embudo, donde ponemos nuestro café molido. Ya sabéis, no muy grueso, que ya lo explicamos. Alicia y yo lo explicamos hace algunos programas, la razón científica de que había que poner el grano no muy grueso. Y un compartimento superior donde aparecerá el café líquido. Sí, sí. Y ahora que estamos abriendo la cafetera, una duda que he tenido siempre es, ¿pasa algo si ponemos el agua por encima de la marca del compartimento? ¿Para que salga más café o algo? Pues esa duda es muy científica, Alicia, porque si nos pasamos de esa marca, pondremos en contacto el agua casi con el café molido del compartimento de en medio y el proceso será menos eficaz. Porque algo muy importante que tiene que suceder es que el agua pase a fase vapor. Ah, y ese vapor es el causante de que el café pase al compartimento superior, ¿verdad? Ahí está, Alicia, muy bien. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Pues el agua pasa a fase vapor, ahí está bien, aumenta la presión del compartimento inferior. Y como hay una diferencia de presiones en el sistema cafetera, ¿vale?, entre los dos compartimentos, para equilibrar esas presiones, el agua es empujada hacia arriba, mojando el café molido, extrayendo los pigmentos y la sustancia del grano y saliendo por el tubo superior. Ya. Y como siempre, muy bien explicado desde la ciencia. Pero empezaste hablando de dos artículos. Sí, empecé hablando de dos artículos y hablaba de dos investigaciones en las cuales se ponía en duda la eficacia como máquina térmica de este tipo de cafetera. Y es verdad, es bastante ineficaz, ¿no? Hay mucha pérdida de energía. Para eso es mucho mejor la cafetera de goteo o una cafetera eléctrica. Y por el otro lado hablaba del rango de temperatura de un café, para que esté superior. Que siempre que tiene que estar alrededor de los 95 grados. Ah. Vaya. Así que, querido oyente, otro dispositivo destripado científicamente. Y, Alicia, ¿y eso qué suena? La cafetera, que la tenía puesta. ¿Te apetece una taza de café? Uy, eso ni se pregunta. Javi, Dale mientras tanto a la siguiente cabreta, mientras degusto este café calentito y no me quemo. Uh-huh. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues hoy, en esta sección donde recordamos eventos, hallazgos, hitos de la ciencia que han hecho tantísimo porque sigamos aprendiendo y avanzando como especie pensante, Alicia, hoy nos vamos a la playa. Ole, Manolo, qué tino tienes. Una sequía como no se recuerda otra y tú quieras que nos vayamos a la playa en la única borrasca que ha habido desde ya ni me acuerdo cuándo. Pero bueno, que en la playa se está siempre bien. Pero podía haber avisado, hombre, que no traigo ni bañador, ni toalla, ni nada. Vaya, pues podía haber avisado, es verdad. Pero sí, hoy nos vamos a la playa y encima a una tienda de recuerdo, ya que la familia Anning se dedicaba a eso que yo llamo la búsqueda de concha en la playa y venta como souvenir. O sea, sé, la típica concha serigrafiada con mensajes del tipo «Estuve en la caleta y me acordé de ti con este bivalvo». Uh-huh. Y es que el 21 de mayo de 1799... nace Mary Anning, la considerada primera mujer paleontóloga, una experta buscadora de fósiles. Efectivamente. Mary solía acompañar a su padre en la búsqueda de fósiles en la costa de su localidad natal, que luego vendían a los turistas para reforzar la precaria economía familiar, ya que Mary y su familia profesaban una corriente religiosa disidente con la iglesia anglicana oficial, lo que hacía que no estuvieran muy bien vistos. Vaya, sí que sí. La muerte de su padre en 1810 y el rechazo social debido a esa opción religiosa obligaron a vivir a esta familia de la caridad y forzaron a que ni Mary ni su hermano Joseph tuvieran acceso a una educación. Así que ellos siguieron el ejemplo paterno y Mary y Joseph pues buscaban fósiles y los vendían, todos aquellos que recolectaban. Joseph descubrió un extraño cráneo del que Mary descubrió el resto del esqueleto. El fósil era ciertamente raro, pues se parecía tanto a un pez gigantesco como a un cocodrilo y mucha gente creyó que se trataba directamente de un monstruo. Se trataba del primer fósil de ictiosaurio, cuyo nombre, precisamente por ese aspecto que hemos comentado, significa pez lagarto. Vaya, Mary continuó busca que te busca y en 1823 descubrió el esqueleto completo de un plesiosaurio, un enorme reptil marino y candidato a ser Nessie, el legendario monstruo del lago Ness. Bueno, uf, esto último ha sonado poco científico, ¿no, Alicia? No, mucho. Mejor seguimos con los hallazgos de Mary Anning, ¿no? Sí, yo creo que sí, que será lo apropiado. Así es, porque en 1828 descubrió el fósil de un pterosaurio, un reptil volador, y, por si fuera poco, siguió descubriendo varias especies de peces ya extintos. Mary, junto a William Buckland, uno de los pocos paleontólogos que reconocía a sus hallazgos y quien acuñó precisamente el término dinosaurio, que significa lagarto terrible, fueron pioneros en el estudio de los coprolitos, que son heces fosilizadas y que permiten obtener mucha información sobre la especie a la que pertenecieron. Vaya, con tantos hallazgos, normal que nuestra Mary sea considerada la pionera en la paleontología, o sea, la ciencia que estudia los restos de seres vivos del pasado. Pero si te parece, Alicia, qué mejor que escuchar, gracias a nuestra máquina del tiempo que la estamos pagando, uh-huh, a nuestra Mary en su tienda especializada en fósiles. Me parece fantástico. Estamos en 1819, en una posada de la bonita localidad de Lyme Regis, localidad costera situada al sur de Inglaterra. Los hermanos Anning tienen una mesa de curiosidades para todos los turistas en la que incluyen una fantástica colección de restos fósiles. La cosa le estará yendo bastante bien, porque han logrado captar la atención de Lord Moraton, segundo vizconde de Dorset, gran aficionado a eso de la paleontología, aunque sin mucha idea. Buenos días, amable tendera y bella dama. Estaba buscando a un Joseph Anning. ¿Por algún motivo particular, señor? A ver, señorita, ¿qué forma chabacana de hablar es esa? Está usted hablando con Lord Moraton, segundo vizconde de Dorset. Busco al tal Joseph porque mi amigo Thomas Birch, gran coleccionista, me ha dicho que le han vendido en este local mugriento un fósil completo de ictiosaurio, un fósil de lagarto. ¿Local mugriento? Un respeto, señor Lord, que este local es modesto, pero está requete limpio. Además, el tal Joseph es mi hermano, y ese fósil del que habla no es de lagarto. Qué poca idea tiene el gallo. Lo descubrí yo investigando en los estratos de la localidad. ¿Una mujer? Vaya, se está perdiendo todo el sentido del decoro. En fin, las modernidades de la plebe. Una mujer investigando. ¿Dónde vamos a ir a parar? Bueno, señorita, su hermano, por favor, que tengo prisa y tengo una recepción con nuestro querido rey Jorge III. Quiero impresionarlo con mi gabinete de rarezas. Pues va a tener que contactarse, señor Lord, con esta mujer, ya que mi hermano anda con un pedido en la calle y va a tardar. A ver, ¿en qué estaba interesado su excelentísima excelencia? Muy bien, muchacha, veo que aprende ligero. Estaría interesado en fósiles extraños y poco visto, no importa el precio, para congratularme con nuestra regia majestad. Pues ha venido al lugar correcto. Tengo los mejores restos fósiles de toda Inglaterra y de parte de Europa. A ver qué encuentro en la trastienda. Mary Enning se ausenta y va a la trastienda, pensando que el tal Lord, aparte de tener unos humitos que pa' qué, se merece un correctivo en toda regla porque nota que no tiene ni idea de paleontología. Excelentísimo señor Lord, le traigo una muestra de los tres fósiles más desconocidos y extraños que puede encontrar a lo largo y ancho de nuestro planeta. Seguro que alguno es de su agrado. Este pequeño de aquí es una muestra de Microraptor Wii, un terápodo del Cretácico que solo vivió en Asia y que me lo ha regalado mi vecino Michi Fua, el que tiene la tienda asiática de la esquina. Pues a ver, señorita, es bonito pero pequeño. No creo que eso impresione a nuestra majestad. Bueno, pasemos al siguiente que seguro que con este acierta. Es un Tetrapodophis amplectus, fosilizado en piedra. Un espécimen rarísimo que solo existió en Sudamérica y que me lo ha traído un pariente en su viaje a Brasil. ¡Oh, qué interesante, qué interesante! Tiene una forma conocida. Era como una serpiente de cuatro patas que vivía en madrigueras. ¿Serpiente? No, no. A Lady Moraton le dan fobia a la serpiente. Lo siento, señorita, pero veo que no puede ayudarme. Espere, espere. ¿Eso que tiene usted al fondo? Sí. ¿Eso que es grande y ostentoso además de pétreo? ¿Qué es? Oh, ¡qué buena vista tiene su excelencia! Ha ido a por la joya de la tienda. Es un auténtico coprolito, un depósito fósil del dinosaurio más grande que existió en nuestro planeta, el Patagotitian majorum, que llegó a medir 40 metros de largo. ¡Oh, eso sí que es un fósil interesante! ¡Me lo llevo! Dígame el precio y en breve vendrá mi mayordomo con una carreta para llevarse ese magnífico fósil. Lord Moraton paga la millonada que le ha pedido Mary Enning, yéndose contentísimo porque la recepción va a poder agasajar a su querido rey Jorge. Mientras tanto, Mary Enning, una vez cerrada la puerta, no puede parar de reír, porque muy lord y muy distinguido, pero ha comprado a precio de riñón un mojón, literalmente. Las contribuciones de Mary Enning, como las de tantas otras mujeres que se dedicaron a la ciencia en un tiempo en el que esta actividad estaba reservada únicamente a los hombres, fueron infravaloradas, porque en su caso, a su condición de mujer, además se le sumaba la de pertenecer a una familia pobre y protestante con la religión oficial, lo que hizo que, a pesar de ser conocida en círculos geológicos de Gran Bretaña, Europa y América, tuviera dificultades económicas a lo largo de casi toda su vida. Sin embargo, su trabajo científico provocó un enorme avance en la comprensión de la vida a lo largo de la historia de la Tierra. Así que, a pesar de haber sido la descubridora del primer fósil de ictiosaurio y de haberlo limpiado minuciosamente, su nombre fue injustamente obviado, lo que la apartó del mundo académico. Actualmente, el cráneo de este ictiosaurio puede verse en el Museo de Historia Natural de Londres. Mary nunca fue reconocida por la comunidad científica, que siempre la consideró una intrusa, a pesar de que sabía de fósiles tanto o más que los paleontólogos de su tiempo, pero le faltaba el reconocimiento por parte de estos y esa falta de reconocimiento hizo que se sintiera utilizada. Mary falleció a la edad de 47 años a consecuencia de un cáncer de mama. Vaya, y con todo esto, poniendo de nuevo en valor el excelente trabajo de científica poco reconocida, pasamos rápidamente a una nueva sección, no vaya a ser que nos fosilicemos. Sí. Y lo he, y no lo aciertas en un mes. Tras esta semana en la que esperamos que, si no viste claro quién era nuestra protagonista, hayas investigado muchísimo para dar con ella, volvemos con un nuevo reto. Aunque antes, como siempre, vamos a resolver el anterior, que en este caso una de nuestras oyentes, María José, lo ha adivinado. Efectivamente, hablábamos de Rosalind Franklin, esa química cuya pericia con la difracción de rayos X ofreció la prueba definitiva de cómo era la estructura de la molécula de ADN. Vaya, y este año se cumplen 70 años de la publicación del artículo en el que se describía esta estructura y que le valió el premio Nobel a Watson, Crick y Wilkins. La revista Nature publica un estudio en el que se desmiente el mito de que ella no entendiera la estructura, ni mucho menos que mostraba la fotografía, uh-huh. y se reafirma en su aportación a este descubrimiento, cómo no. Claro. Pero sin darnos ni un respiro, vamos a presentar a un nuevo personaje. Efectivamente, nuestro nuevo personaje nació en Weymouth, en la costa sur de Inglaterra, en el año 1887. Estudió primero en Eton, para luego pasar al Trinity College de la Universidad de Oxford. Tras graduarse en Oxford, se fue a Manchester a trabajar con Ernest Rutherford. Gracias a él, el concepto de número atómico cobró todo su sentido, ya que hasta ese momento era únicamente el lugar de cada elemento ocupaba en la tabla periódica. Y gracias a él, la tabla periódica dejó de ser una mera ordenación de elementos para empezar a darnos muchísima información con un simple golpe de vista. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, pues se sintió con ganas de ir y se alistó a la división de la Royal Engineers, o sea, los zapadores del ejército británico. Falleció, desgraciadamente, en la batalla de Galípoli, el 10 de agosto de 1915, a la joven edad de 27 años. Se cree que este hecho fue el motivo por el cual, desde entonces, el gobierno británico ha prohibido el alistamiento en el ejército de científicos destacados en tiempos de guerra. Vaya, vaya. Finalmente decir que un cráter de la Luna lleva su nombre. Así que un montón de pistas, y si sabe de quién estamos hablando, escríbenos al correo del programa Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @ Paradigma Media, todo junto y en minúscula, .org. Si no lo sabes, investiga de quién se trata con las pistas que te hemos proporcionado, y si no, paciencia, que en la próxima sección de Quién Soy desvelaremos de quién estamos hablando. Ay, pues con todo esto que hemos contado, hemos contado un montón de cosas, ¿no, sí, Alicia? Muchas cosas, sí. Llegamos al final. Uy, sí, claro. Que sí, que es verdad. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo de ciencia más ameno, entretenido y resumido que encontrarás por las ondas de radio. En nuestros deseos de final de cada programa, como siempre, tenemos en cuenta tu opinión y deseamos que te haya gustado, asombrado, divertido y, ya sabes, cientificado, que por eso siempre decimos que uses la ciencia en tu día a día y así seguro que entenderás mejor cómo funciona tu mundo. Más de acuerdo no puedo estar contigo, Alicia. Eso sí es verdad. Para finalizar, esperamos escucharnos en futuros programas que vendrán a tope de ciencia divulgativa, didáctica y amena. Eso sí, 100% amena. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela. Para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.